Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. En esta edición estamos con Silvia Sánchez y Fátima Pequi Caru. Son dos artistas visuales de la escena porteña contemporánea. Fátima estudió en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad del Museo Social Argentino. Realizó clínicas de obra con Ana Gallardo. Fue becaria del Centro de Investigaciones Artísticas, asistiendo a clases con Roberto Jacobi, Fernanda Laguna, Leticia Obeid, entre otros. En 2020 es invitada a participar de la Bienal de Mercosur en Porto Alegre, con su obra Femicidios, bajo la curaduría de Andrea Giunta. Como música, es parte del sello Otras Formas, una edición de artistas visuales que hacen música. En 2018 recibe el premio Barrio Joven en Arte Va, con la Galería Piedras. Y en 2017 gana el primer premio de pintura Salón Vicentín de Santa Fe. Silvia Sánchez es arquitecta, egresada de la UBA, aparte de artista, y asistió a clínicas de obra con Mónica Girón y Ana Gallardo, a clases de arte argentino para artistas dictadas por Marcelo Pacheco, estudió teatro con Andrea Garrote y en el año 2015 también realizó talleres en el Centro de Investigaciones Artísticas, dictados por Francisco Garamona, Pablo Dacal y Lucas Rubinich. Ella es profesora de la Universidad Nacional de las Artes en Dramáticas y dicta clases en la Universidad del Cine. Estas dos artistas también son parte de la asamblea Nosotras Proponemos. Y nos van a contar un poco de qué se trata todo esto. Con ustedes entonces, desde nuestras pantallas, Fátima y Silvia. Voy a buscarme auriculares, perdón, claro. Ahí vengo, a ver si escucho mejor. Sí, sí. Y mira, estoy atrás de mi casa, acá se ve la cocina de fondo. Bueno, yo soy amiga de Silvi ya hace muchos años, nos conocimos haciendo clínica con Ana Gallardo y de ahí se forjó una amistad que sigue y sigue con los años y es una amistad también artística porque siempre nos vamos compartiendo experiencias y dudas y preguntas. En ese sentido somos como muy aliadas dentro de del mundo del arte, que es muy importante tener siempre amigas y aliadas, porque bueno, es un medio bastante hostil. Tomar un taxi y parar. Y yo me dedico a la pintura y también a la música. Hace muchos años que toco, he tocado en bandas, ahora toco sola. Y bueno, con Silvi también nos une mucho la música. Así fue que juntas forjamos varios proyectos de tangos, de canciones de tango. Ahora, ¿tiene material para lo que se nombra? Tenemos un videito. Dale, si quieren, sí. Y bueno, se nos ocurrió en un momento jugar con letras de reseñas de arte que escribían así como curadores y teóricos del mundillo, y nosotras para un poco burlarnos de todo eso y para también, no sé si burlarnos, pero usarlo de material. Que sirva para algo, ¿verdad? Que sirva para algo. Gran idea. Tal cual. Con eso hicimos unos tangos muy delirantes que cantamos en cuántas oportunidades, Silvi. Mira, primero fue ahí al cierre de tu muestra, La Alfombra Roja, ¿te acordás? Este lugar sí. Que muy chiquitito. Después creo que lo hicimos para una inauguración de Arteba, porque como las críticas que tomamos eran sobre Arteba, fue un poco esa la idea. Fuimos invitadas por los chicos de Piedras. Y después, fue muy, muy efímera nuestra nuestra cosociedad tan artísticas. Bueno, pero los tenemos ahí, tenemos los videos. Sí, retomar el tango, que también es una cosa que nada que ver con el arte contemporáneo, también fue muy delirante. Y Fati, además uno de los tangos lleva nuestros nombres, ¿no? Se llama Las Sánchez Pesicarú. Ah, ok. Y es un poco eso que igual todos queremos, aunque decimos que no, que es que nos compren, nos vean, ¿no? Hablábamos de eso en Arte Va, digamos, específicamente. Sí, y en esa oportunidad también invitamos a una bandoneonista japonesa que tocó ahí el bandoneón en Arte Va, y nosotras medio disfrazadas de anime también, o sea, fue todo un delirio que disfrutamos mucho. En su momento tuvimos problemas de sonido en la feria, porque imagínate que cantar un tango en medio de una feria en la inauguración, bueno, no tenía nada que ver con nada, pero más allá de eso nos gustó la rebeldía de hacer lo que nos pintó en ese momento, en el barrio joven, que además porque esto fue en el barrio joven. Fue en el barrio joven, sí. Y nosotras cantando tango, ¿viste? Y sí. Pero tenemos nuestro público fiel, que eso para mí es re valioso, ¿no? Ajá. Como las amigas que vienen y se ponían cerca para escuchar y porque, bueno, era el día de la inauguración. Sí, obvio, había que, sí, bancarla. Bueno, bien, sí, una parada ahí también, está muy bien. Performático, o sea, como sentar una bandera. Totalmente, ¿no? Fue muy performático. Bien, bueno, sí. Entonces hay material. Bueno, Silvi. Vamos a escuchar de eso. ¿En qué? ¿De qué año? Sí. Más o menos. Bueno. Esto fue en 2018. Ok, bien. Fue en 2018 Arte Va y en el 2017 hicimos el cierre en la Galería de Alfombra Roja, que fue una galería muy chiquita que coordinaban Claudio Iglesias y Santiago Villanueva, que era un espacio muy mini, no sé si lo conoces, que te permitían solo presentar una obra, una pintura, muy chiquita. Uh-huh. Y bueno, también era una partecita chiquita. Una oficinita. Era una oficinita. Ah, ¿dónde? Era una oficinita. Ah, no. Sí, no cerca de Avenida de Mayo, ¿no? Fati, era cerca Sí, Microcentro. Yo fui algo de, pero no sé si en el mismo lugar, bueno, me voy por las ramas, Fontanet, pero que era de la Rizzo, ese espacio, no sé si sería ese mismo. Ah, claro, sí, porque sí. Creo que era el depósito un entrepiso de la editorial, y algo así. Claro, la editorial, ahora sí, es una roja, ahí. He ido. Ahí, sí, ahí cantamos los tangos por Ah, pero bueno, ahí está bien, linda acústica, otra onda, eso está bueno. Sí. Claro. Ahí teníamos otro bandoneonista, que fue un chico que yo, de casualidad, cuando estábamos con Fati haciendo esto, nada, pensábamos que así, o sea, habíamos escrito los tangos, ¿no? Y era, ¿qué hacemos? ¿Qué y cómo? Y Fati me dice en un momento, ¡ay, qué bueno estaría un bandoneón! Llegó, ¡ay, sí, sí! Y mi nena era más chica, salgo a buscarla un cumple, un domingo, me tomo el subte en Rosas, que yo vivo ahí, y escucho un pibe que la rompía, ¿sí? Ah, tocando el bandoneón. Y le pongo plata en el estuche, me dice gracias, me quedo ahí un poco, y bueno, y nada, y le empiezo a hablar, le digo, che, y la de siempre, no hay plata, pero somos artistas, pero te gustaría, pero... Y el pibe me contesta, cuento esto porque creo que en general así se gestan, ¿no?, las cosas en nuestro ambiente. Sí. Y él me dice, bueno, si no tengo que estudiar mucho, o sea, si les puede servir algunas bases ya conocidas. Y bueno, nada, y fue genial. Creo que nos juntamos dos veces con él a ensayar, salió, quedaron súper lindos. Y él lo que nos pidió era si él después podía tocar algo y pasar la gorra, y nosotros dijimos, sí, por supuesto, obvio, claro. Y quedó todo el mundo también encantada, ¿no? Esa vez, porque ahí sí, ahí era muy linda la acústica, claro, eso que claro. Después con AI fue más difícil, ¿no? Con la chica. Sí, funcionó mejor ahí. Casadita del arte contemporáneo. Destrezas del historiador, todos egresados de la UBA, el ninguneo mutuo. Disimula el reproche del automenaje. Solas en medio del caos y percuratoriales que lleva con fino ritmo el bogotano, planificación enloquecida, esa covacha ingenua de galeristas. No sé cómo las agarró este momento puntualmente, ¿no? Ya estamos en hace dos meses de todo esto, pero quiero decir, como que al principio lo más, lo tangente de los amigues artistas con los que hablé era, bueno, la situación del párate total y completo, Arteba, todos los proyectos que habían ido en un sentido, todos quedaron tipo así, y también les pasó con los músicos, porque lo mismo, muchos que... Ahora ya, bueno, no vamos a volver a hablar de eso porque ya medio que todos ya lo estamos, hemos pasado esa primera etapa, ¿no? Para no quedarse siempre en... Pero bueno, ¿cómo se ha desarrollado, digamos? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo han salido adelante, digamos, en cuanto al trabajo creativo? ¿Viste? Pues muchos hemos quedado, aparte de suspendido todo, hemos quedado lejos de los talleres. O sea, ¿cómo uno se, ¿no? ¿Cómo se fueron armando? Sí. ¿Qué tienen ganas de compartir algo de eso? ¿Cómo inventaron? ¿Cómo la...? Yo, en mi caso, no fue tan dramático porque tengo el taller en casa. Claro. Entonces, y afortunadamente, digo, desde el punto de vista personal, mi hija no... O sea, el papá de mi hija no vive tan lejos y tiene auto, entonces... Enseguida armamos como una dinámica de una semana con cada uno y la lleve, la trae él en auto, entonces no hay ningún tipo de peligro ni nada. Así que bueno, eso, digamos, lo más difícil en mi caso es todo lo que genera el encierro. Y después, qué sé yo, yo ahora estoy en una feria, porque es virtual, igual que pasó con Arte Va, o sea, estuve en las dos de esa manera. A mí personalmente lo que me pasa es que me siento un poco agotada de tanto vivo, tanta cosa, ¿no? Como que a veces veo, me engancho y ese rato la paso bien, y hay momentos donde estoy muy cansada. O sea, yo que suelo normalmente mirar muchas series y películas, por ejemplo, ahora no estoy viendo nada porque es como que viste, bueno, justo vos me pasaste recién, informe todo el tiempo estoy leyendo mails, ¿no? Con NP también nosotras tenemos como mucha actividad, hacemos reuniones ahora, ¿no? Retomamos como las reuniones por Zoom y a seguir con lo que nosotras venimos trabajando, que es conseguir los derechos que nos corresponden y ese tipo de cosas. Y vos, Fátima. Sí, también como Silvi, me armé un taller acá improvisado en un cuartito, que yo le digo el cuartito del no bebé, porque es el bebé que nunca, viste, cuando me mudé, supuestamente, era el cuartito del hijo. Y bueno, ahora es un cuartito multiuso. Y armé un taller de pintura ahí, fue una cosa increíble, porque nunca le hubiese dado chance a ese cuartito como taller de pintura, siempre lo veía chiquito, ¿viste? De repente moví un par de cosas, y me una pared libre, ya está, ¿viste? Porque yo tengo mi taller en San Telmo, yo vivo en Villa Crespo, o sea, estoy lejos. Claro. La verdad que no me animo a salir, ¿viste? La verdad que es es como un riesgo al pedo, pero bueno, tengo que seguir pagando el alquiler, ¿viste? Como nos pasa a muchos. Claro. Sí, adaptando el espacio donde uno está a lo que es uno, que a veces uno es varias cosas, pero ahora uno es todo eso en un mismo lugar. Condensado, sí. Y también está bueno pensar que los espacios son elásticos, ¿viste? Esto, a mí la pandemia... A repensar eso, a decir un espacio se puede estirar, se puede agrandar, o sea, usando la imaginación y... Se transforma todo, pero ni hablar. Se transforma. Por ejemplo, yo en mi edificio no tengo ni balcón, nada, hay una terraza de uso común que de repente la descubrí, o sea, me compré una reposera. Obvio, y sí, las terrazas salgan. Y me voy a tomar sol, vos te compraste la... Yo me compré una hamaca paraguaya, porque reposera ya tenía, y algunas amigas me trataron, pero ahora, en invierno, ¡qué locura! ¡Obvio! Y estoy feliz, vinieron unos días espectaculares, igual tengo ahí una mantita de polar, que es, si no es... Salvadora. La verdad es que ni la tuve que usar, al contrario, estoy así en buzo en casa, cuando subo estoy en remedio. No me consuela nada, no me consuela nada. Tu desgracia no me reconforta, tu dolor no me soluciona. Pero cosas buenas, quiero vivir de primera. Quiero cosas buenas, quiero vivir de primera. Ahora a pensar, después a festejar. Sí, quiero ser bien banal, no voy a recular. Vivir en capital te suma un acceso distinto al resto de las artistas de otras regiones, de otras provincias. O sea, ya de por sí tenemos como un puntito más, como un privilegio más, aunque a mí no me gustan los privilegios porque te hace sentir culpa, ¿viste esa palabra? Pero bueno, en la asamblea, digamos, lo primero que empezamos a discutir, me acuerdo una de las primeras, no sé si te acuerdas, Silvia, es... no sé si fue Leti Obeid o qué otra artista dijo, todos los artistas de mi generación, hombres, pudieron comprarse una casa y pueden solventar a su familia, cosa que yo no puedo. Claro. Sí, entonces, fue Leti. Y eso, y a eso le pasa a muchas artistas mujeres que de la generación de 40 para arriba, que vimos que no tuvieron la misma suerte que los artistas varones, que mal que mal. Han podido obtener un montón de recursos y bueno, eso no es casualidad. Ahí empezamos nosotras con este trabajo, sí, con este trabajo de reconocer las desigualdades, de empezar a identificar cuáles son y a partir de ahí tomar acciones, como las que hicimos en varios museos para el primer 8M, sí, que pedimos que iluminen las obras de artistas mujeres en las colecciones y ahí quedó demostrada la poca cantidad de obras. Claro, y que se oscureciera la de los varones, ¿no? Entonces había salas que directamente quedaban oscuras. Salas enteras. O sea, sí. Salas enteras, esto fue en el Museo de Bellas Artes. Sí. O también otra acción que hicimos después fue la de meternos como en los acervos de algunos de los museos nacionales, pidiendo permiso, por supuesto, porque tienen que dar el lugar, hay que hacer trabajo de investigación, y ahí tratábamos de ir rescatando obras de mujeres, porque también a nosotras nos falta como nuestra genealogía, ¿no? Todas estudiamos con la obra de los varones, ¿no? Es claro, por ejemplo, con el tema de cómo se han ensañado, por ejemplo, con la figura de Cristina, ¿no? En su momento, y no así después con la de los presidentes varones, porque era atacada ella como mujer, más allá de ella como política, ¿no? Que eso, digamos, cada cual puede tener su opinión, pero había como esta cosa de siempre ir como al lugar del insulto, que eso es muy, eso para mí es muy claro, me parece. Y también esto de que las mujeres son las que ocupan los lugares intermedios, que son los más difíciles, porque son los de mover, motorizar, la gestión, todo lo más invisible, pero lo que lleva más trabajo de hormiga, ¿no? Y la visibilidad, después los resultados, un montón de cosas, sigue estando ocupado por varones. Lo vemos inclusive hoy con este gobierno que apoyamos y demás, pero vos cuando ves una foto, una postal de las reuniones y los acuerdos y demás, siguen siendo todos varones los que diseñan las políticas también. Entonces, un poco nuestro desafío desde nosotras proponemos es trabajar en el campo del arte específicamente. O sea, acompañamos un montón de otras luchas feministas como el aborto legal, pero nuestro campo de trabajo específico son las artes visuales. Eso lo después de grandes debates que tuvimos en las claras. Nosotras siempre existimos. Una mujer que piensa duerme con monstruos. Toda opresión crea un estado de guerra. Soy verde de rabia, que como mujer que interesa poco a los hombres, se busque todo el tiempo hacerme saber que yo no debería ni siquiera estar ahí. Nosotras siempre existimos. El peor enemigo de las mujeres es su abnegación. Nosotras siempre existimos y nunca hablamos. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse. Ninguna mujer tiene un orgasmo abrillantando el suelo de la cocina. Dale. Bueno, lo primero que te podemos contar de este momento es que volvimos a tener las asambleas en forma virtual. Al principio estuvimos como medio más comunicándonos por WhatsApp, como en red, como por amigas, y después decidimos, sentíamos como la necesidad, porque es como importante para nosotras este contacto, esta reunión donde están los temas de interés que son de larga data, digamos. La pandemia activa ciertas cosas, pero hay temas para nosotros que ya están como instalados. Y sí, entonces lo que decidimos más que nada es lo que se puede hacer en este momento, que es trabajar por las redes, ¿no? Entonces estamos haciendo bastantes, ¿cómo es que lo llamamos, Fati? Sí, no. Sí, tiene que ver, como dice Silvi, con que ahora la modalidad, al ser tan virtual, pasa que muchos museos e instituciones que tienen presupuestos para armar sus contenidos diarios solicitan al artista que prepare desde videos hasta playlists, charlas o cosas que requieren un trabajo. Entonces, esto también venía de la mano de una discusión que ya veníamos teniendo antes, que era la manera de cómo regular honorarios en nuestro sector, porque a diferencia del sector de cine o los músicos que tienen sus tarifarios, digamos, nos dimos cuenta que artes visuales está muy desregulado la actividad y que bueno, eso lleva a que también haya muchos abusos, a que los artistas terminen haciendo cosas gratis, que no se lo tome como un trabajo. Entonces, a partir de ahí, estamos diseñando un tarifario de artes visuales. Esto se estuvo haciendo también en colaboración con Artistas Autoconvocados, que es otra organización que está trabajando a la par. Este tarifario se planteó como una serie de honorarios de acuerdo a la trayectoria del artista, al espacio, pensando, ¿no?, en una modalidad presencial, ¿no? Como cuánto cobras una exposición en un museo, bla, bla, bla. Y de ahí se desprendió esta campaña de establecer una especie de compromiso con las instituciones de decir, bueno, por cada colaboración el artista tiene derecho a cobrar 5.000 pesos. Esto fue igual como un acuerdo que hablamos entre nosotras, más bien, no es que... digamos, esto no lo imparte nada, si te traes, bueno, hay que instalarlo, ¿no? Eso fue lo que vos estuviste viendo como campaña, donde sacamos unas placas que decimos esto, ¿no? Como un poco un chiste, bueno, ¿querés un video de un artista? Bueno, en época de pandemia son 5.000 pesos. Pero bueno, esto sería un honorario provisorio, solo para participaciones actuales, ¿no? Sí, sobre todo, sí. Digamos, lo que nos parecía muy, muy desparejo es usar esto de la cadena, ¿no? O se hace una muestra y cobran todos, absolutamente todos, menos el artista, ¿no? Cobra el fletero, el montajista, el que pone las luces, el que escribió el texto, porque tiene, si es alguien de una institución, ya tiene su sueldo por la institución, Y el artista siempre va a bueno, si vendés, pero bueno, hay cosas que además no son solo pensadas para vender, o a veces no sucede, también eso puede pasar. Entonces, vos invertiste un montón de trabajo, tiempo, y a veces es muy desolador, como en general hay mucho de eso, si bien el trabajo nuestro es muy gratificante, hay algo de eso, ¿no? De a veces uno termina, bueno, Aguada, vos sabés, termina uno una muestra y enmarcó, llevó, hizo 10.000 cosas, hasta subió a las redes y después volvés otra vez con todo. Y decís, sí. ¿Y ahora? Claro, sí, lo que vos decís, Silvi, que el. Bueno, claro, eso. Después, claro, llegás y además hay que pagar las cuentas, claro. Claro, es como esta pregunta de qué viven los artistas, ¿no? Porque sabemos que el sistema del arte vive de los artistas, como decía acá Silvi, ¿no? El artista es el que produce la obra, entonces, ¿cómo puede ser que de toda esa cadena el más débil termine siendo el más esencial también, ¿no? Y bueno, tal cual, es un poco preguntarse, bueno, ¿y los artistas de qué viven, no? Muchos tenemos que tener otros trabajos en paralelo. Y bueno, es un poco, eso lo dejó un poco demostrado la pandemia, ¿no? Lo dejó al descubierto esa situación. Sí, totalmente, totalmente. Sí. No, está bien, es como levantar este tema que está vigente hace bastante tiempo, no es de ahora, y claro, que se pusieron ahora al hombro esto, porque es verdad, sí, que en estas circunstancias se nota todo mucho más, ¿verdad? Sí, yo creo que en Argentina es histórico, ¿no? Como esto de que siempre haya habido tan pocas instituciones que eran las que podían dar becas, subsidios, ¿no? O bueno, o esto que hablamos también de la necesidad, entre comillas, de los premios, ¿no? Porque realmente si uno cobrara por su trabajo, la idea del premio es como algo que sería un plus, pero no eso tan... Es como muy delirante, a veces uno dice, pero, o algún compañero, compañera, no sé, te dice, pero es tanta plata, ¿no? Con eso yo muchas veces, además por una cuestión de los formatos que yo trabajo, a veces ni mando, sobre todo digo, hay, bueno, muchos concursos que son pura y exclusivamente, por ejemplo, para pintura, ¿no? Y a veces, bueno, yo por lo general cuando... en el último tiempo las pinturas que trabajo son tamaños o formatos muy pequeños, entonces no, para mí no tiene ni sentido mandar. Bueno, hoy por hoy el tema de la virtualidad en eso sí mejoró, ¿no? Como que uno manda una carpeta, pero bueno, también hay, claro, que sentarse a hacerla, tengan en cuenta, tenés que tener buenas fotos, todo siempre es inversión. Los premios, por ejemplo, como vos decías, Fátima, que como artistas tenemos que vivir, trabajamos de otra cosa para poder vivir. Y los que trabajamos en el Estado, hay premios que no podemos participar. Okay. Sí. Cosas así también. Sí, además pasó algo también, por ejemplo, con las últimas becas que salieron, que dieron, que las becas sostener o estas eso tampoco. El fondo, no podemos, si tenemos que sueldo, claro, te inhabilitan. Te inhabilitan, sí, si vos tenés un sueldo fijo, tampoco las podés pedir. No, en momento de pandemia la vez, no puedo ya entender, porque es como que se supone que es para los... Sí, obvio, bueno. Es para la emergencia de quien no tiene ningún tipo de ingresos, obvio que sí. Pero bueno. También al mismo tiempo, digamos, a veces los que cobramos tampoco nos alcanza, o por qué queda escindida la cuestión de que hay dinero que es para producción de obra y hay dinero que es para vivir. O sea, con el sueldo que uno gana de su trabajo fijo, vos con eso tenés que pagar cuentas. O sea, digo, te queda un resto muy poco para invertirlo en tu producción. Entonces, ahí otra vez, inversión. Está como implícita la idea de que el artista no vive, o sea, no tiene que pagar impuestos, ¿viste? Entonces, termina siendo como un borde... el que transitamos los artistas muy extraño, porque sabemos que además el mundo del arte, quizás acá en nuestro país no tanto, pero mueve mucha guita, ¿no? O sea, las bienales, una obra de arte es carísima de adquirir, o sea, digo, hay toda una industria que también vive de lo que producen los artistas, y al mismo tiempo el artista a veces es un ciruja que apenas llega, con lo mínimo. Entonces, es como muy injusta esa ecuación, me parece, ¿no? Me río. Me gustó la palabra ciruja. Ciruja, artista ciruja. Y que estamos siempre al borde, ¿viste? Como entre cirujas y después tenés que ir a un lobby en una inauguración. Entonces. Las puertas del bebé están cerradas para siempre. El viaje. If you close the door, I never have. Entonces, en esto, este aspecto que ustedes están mencionando ahora, bueno, abarcaría el amplio espectro de géneros, hombres, mujeres, lo que sean, que se reconozcan, que están en esta problemática. Pero hacia, digamos, nuestro sector, digamos, las mujeres en particular, ¿cómo ven esa situación? Porque, bueno, lo que ustedes están proponiendo es para todos, digamos, no es que van a hacer una distinción. Pero hay como una situación más complicada para nosotras las mujeres artistas y si somos sostén de familia. Sí, obvio, la desigualdad, y claro, porque la desigualdad económica se profundiza mucho más cuando además hay desigualdad de género, o sea, nosotras estamos atravesadas por además, somos madres, o sea, yo no soy madre, pero digo, que tienen hijos también es un trabajo extra, tenemos como otras... Sí, bueno, somos sostenedoras de hogares muchas veces, entonces, viste, se suma eso, y además ser artista, bueno. Claro, por eso. Por eso nosotras sí, tenemos, sí. No, eso, que nosotras, digamos, la asamblea partió principalmente por una lucha de reivindicarnos como mujeres artistas o feminidades artistas que históricamente fuimos desplazadas, cobramos menos, la obra de un artista... digamos, viste, se cobra menos que la de un varón, mirá, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Sí, incluso hay un documental como que ya tiene más de 10 años de Tracy Emin, que encima, bueno, es como la artista, como la estrella del rock de las artes visuales, ¿no? Y fue re loco, porque por ejemplo, cuando trajeron la muestra de ella acá ahora se me fue al museo, bueno, pero cuando trajeron la obra acá había muchos que salieron a protestar de quién era o que no la conocían, y seguro que a esos mismos artistas le preguntabas quién era Damian Hirst, que era compañero de ella, y todos lo conocían. Digo, y está el documental de ella donde habla de esto, específicamente, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Donde ella... incluso, bueno, a mí me divierte mucho la parte donde ella va a la puerta de la Tate Britt y pregunta que les digan nombres de artistas, ¿no? La gente que está para entrar además al museo, y casi todos dicen nombres hasta que finalmente una señora la mira y le dice, ah, vos sos Tracy Emin, y entonces, bueno, ahí dice, pero ¿qué? No hay mujeres, no hablan de mujeres. Siempre partimos un poco de esa idea de que como además estudiamos con libros escritos donde a lo sumo aparece una mujer, dos mujeres, ¿no? También nosotras tuvimos que hacer hasta nuestra propia genealogía, ¿no? Es como... Y todo eso se traduce después en términos económicos, o sea, el no estar en la historia del arte, en los museos, que la gente no pueda mencionarte un nombre... También habla de que, bueno, eso tuvo consecuencias económicas para las mujeres artistas también, ¿no? El manejo del poder. Esto de tener que sostener mediante... Totalmente, o sea, la deslegitimación y la falta de visibilidad, bueno, totalmente, te aleja del poder, te aleja de las decisiones, de lo que tu profesión, de tus decisiones, de un montón de cuestiones, por supuesto. Entonces, digamos, nosotras proponemos parte de esa base... de estar atravesadas por la desigualdad de género, pero también nosotras entendemos que el problema también es del campo de la cultura y las artes visuales es mucho mayor también, ¿no? Podemos entender esa Sí. Sí, de hecho hay, o sea, hay como acciones o convocatorias que hemos hecho que son abiertas, ¿no? Como la vez cuando en el gobierno anterior pedíamos porque se vuelva a abrir el, o sea, que vuelva a haber Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, como esas cosas no están extendidas, digamos. Después por ahí, no sé, hay que ver cuánto se acercan, ¿no? Pero eso es, no, eso traspasaba, sí, la también, idea de sí, también yo creo que nosotras tenemos el ejercicio de hinchar las pelotas para que se nos reconozca cosas. Entonces, claro, como, ya estamos acostumbradas, es verdad. A que, ahora, como ya estamos pregunta. Acostumbradas a pelearla, bueno. Sí. Ahí van. Vos estás en India, yo volví a Astanga, satélites de amor, rescaten astros, noches pegajosas, estrellas titilantes, atardeceres naranja, rojas y pesadas mañanas, los desayunos largos, la lectura, mi compañía. Ahí estás, subís fotos, volviste y me escribís, un brillo amoroso, iridiscente y forestal, un amor para rescatar. Cascadas suenan, torrentes de agua, porque vos estás en India y yo volví a Astanga. Namaste. No, porque la otra vez habíamos hablado que me pareció, nada, un punto, tampoco es para generar una discusión, pero algo que es llamativo, bueno, en este ambiente, en este medio, las artes virtuales, donde la verdad que la mayoría somos mujeres, hablo mujeres en amplio aspecto, después la parte de mujer se reconoce cada una, la verdad que todo bien, pero digo, ¿no? Y somos mayorías estudiantes, sí. Cuando son estudiantes de Bellas Artes son mayoría mujeres, participamos en los años. Hay muchas curadoras mujeres y licenciadas, digamos, de verdad, yo hace, no sé, muchos años que estoy en este asunto y siempre me he encontrado con una gran cantidad de mujeres que deciden, que son curadoras, que estudian, que son licenciadas y que tienen poder. Y este modelo se ha repetido, eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a mí me parece muy bueno esto, como nosotras proponemos, todo lo que dicen me parece peorísima, pero hay algo como adentro, o no sé dónde está, pero ¿qué pasa con esto? O estoy equivocada, puede ser que yo tenga una, pero digamos, yo me he encontrado toda la vida con mujeres que deciden, muchas veces, muchos varones también, pero muchas que deciden y participan, y he visto que sus decisiones han ido en ese sentido. ¿Me explico? O sea, bueno, ahora, en los sí, tiempos, ¿no? Como que te dicen, ay, yo estaba tan naturalizado. Te dicen como cosas así, ¿no? Bueno, sí, onda? Se entiende lo que preguntas, porque es, igual yo creo que no se ciñe solo al ámbito de las artes visuales, sino que es lo ves reflejado en todos lados, ¿no? En el ámbito académico, en donde vayas. O sea, porque digo, esto, cuando nosotras planteamos lo de la paridad para los concursos y viene del modelo que se tomó para la política, porque esto sucede en todos lados, o sea, ¿cuántas directoras de hospitales hay? ¿Cuántas directoras de universidades? O sea, todo es así, o sea, ¿cuántas rectoras? O sea, hay, empieza a haber, pero no es, todavía no es natural, por eso mucha gente a veces discute lo de la paridad y tiene una función que es llegar a cierto estándar para que después sí, fluya naturalmente, pero en un principio tenemos que pedir esto porque si no seguimos quedando siglos atrás, ¿no? Incluso, estaba viendo o por trabajos que estaba incluso corrigiendo ahora, el tema de que hace tan poco que nosotras votamos a nivel mundial, no solo acá en Argentina, ¿no? Y eso es demencial, digo, cuando uno piensa que nuestras abuelas no votaban, no es como, yo digo, wow, qué, incluso yo pienso, digo, qué violencia me hubiera generado eso a mí, ¿no? Uno ya nació con ciertos derechos que lucharon otras mujeres, pero digo, nada, que vos no pudieras decidir quién iba a ser, quiénes te iban a gobernar, me parece como... Sí, como que se tuvo que apelar a una ley, o sea, que sea una ley que tienen que cumplir, ¿no? Como que un poco es eso también la ley de paridad, es decir, bueno, no te queda otra, o sea, hasta que cambiemos la cultura, como decís, cambiemos estos hábitos, cambiemos la manera en que ya lo asumimos tan natural, hasta que no se imponga como una ley, bueno, hasta el momento es así. Igual es verdad lo que vos decís, las mujeres estamos mucho más formadas, asistimos mucho más a la universidad, o sea, hay mucha cantidad de estudiantes de arte, de tanto en historia del arte como de artes visuales, sin embargo los lugares de decisión a veces o están ocupados por hombres o están ocupados por mujeres patriarcales, claro, ¿no? Como que siguen respondiendo a un modelo patriarcal. Es muy difícil y es una disputa que nosotras también asumimos, que no es que nosotras ahora estamos redeconstruidas, nosotras también somos machistas, digamos, arrastramos el machismo, o sea, es como una lucha muy cotidiana que tenemos que dar todo el tiempo, ¿no? Por eso, al menos lo que nos gusta de NP es que es un espacio que constantemente se trata de volver a la horizontalidad y a de no dar nada por sentado, ¿no? No es un dogma el feminismo, como bueno, ahora sea todo el tiempo estar en disputa también, ¿no? Eso. Entiendo, entiendo. Y entonces ahora las asambleas las están haciendo abiertas, ¿cómo, o se reúnen, o hay una convocatoria, cómo las están manejando? Por Zoom, las que ya estamos en el foro, o sea, planteamos un horario, un día y armamos eso. Después estamos divididas como en que son móviles, las comisiones donde se tratan ciertos temas por afinidad. Cada cual dice, yo no sé, me gusta escribir, entonces esto, o las que son diseñadoras gráficas también como parte de su formación y dicen, bueno, yo hago las placas o, bueno, las que, no sé, no, pero todo es flexible y movible, sí, sí. Sí, ahora puntualmente, sí, perdón, Silvi. No, todo bien, quería decir que cada tanto también lo que hacemos, pero esto, bueno, desde la pandemia no es como un llamado más grande para las que quieran venir, ¿no?, incorporarse. Sí. ¿Se puede incorporar? Sí, hay un foro abierto. ¿Puedo ir? Sí, se puede. Sí. Claro que sí, obvio. Sí, hay un foro más abierto y hay otro que es donde se tratan los temas que ya venimos trabajando. Entonces, a veces somos las participantes más activas, porque si no también es medio un lío un foro tan grande cuando de repente una opina algo que ya se viene hablando hace un montón. Entonces, por una cuestión de agilidad, a veces se trabaja en un foro más chico, como decía Silvia, o en comisiones, claro. Pero sí, está abierto a la participación de quien quiera formar parte también de nosotras, proponemos, sigue abierto eso. Sí, de hecho, todo el tiempo hay, ¿no? Como de las que estamos así más activas, che, me escribió tal que quiere participar, bueno, entonces se manda un mail y se le incorpora al foro y empieza a recibir empieza a estar en el foro de forma activa y puede contestar y participar, sí, no hay... Claro. No hay eso, bueno, no empezaste en la primera reunión. El temor es eso, ¿no? A los espacios ya, ya cocinados, no, cerrados, no, no porque lo piense que esto sea así, pero si no, bueno, ese es el temor, ¿no? Siempre ese es como el cuco. No, tratamos de que no se enquisten los, ni los lugares, ni la propuesta, ni nada. O sea, es cuando alguna tiene una idea, lo quiere proponer y lo quiere llevar adelante, porque también eso es un tema, ¿no? Estamos todas como muy llenas de cosas, de laburo y lo que sea, y a veces cuando una propone algo, bueno, hay que darle un seguimiento y es parte de la militancia también, cómo trabajarlo, trabajar con otras, ¿no? Como, bueno, no es mágico tampoco, pero bueno. Sí. Un poco no, así. Pero no sé. Encanta además recibir gente y yo siempre, y esto lo digo mucho dentro de las asambleas y eso, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, yo empecé un trabajo nuevo, me tengo que ir, o yo tal cosa. Yo digo, no digas que te vas, o sea, igual estás, por ahí no vas a estar tan activa, pero, o sea, porque me parece que hay algo de todo esto, de como ya... acordamos ciertas cosas, lo que ya pensamos, lo que ya sabemos, que queda, que ya está, que no importa si la semana que viene vos por el horario nuevo laboral no podés ir a pegar afiches o no podés, bueno, igual, no sé si se fue. Estoy, pero como se escucha, no, vos y yo. Me saqué, me puse mi cuadro, pero estamos, voy como bajando bien, para que la conexión no muera. Sí, a veces ayuda lo de las pantallas, sí. No, pero eso, como decía Silvi, no hay una exigencia de que ni nadie te toma asistencia, a ver si venís, no tiene ese grado de cosa de secta, ¿viste? O sea, cada una participa en la medida que puede, y cuando una no puede seguir con otro, enseguida hay otra que toma la posta, entonces, en ese sentido, es colectivo, realmente es colectivo. Claro. Es colectivo y de deseo, ¿no? Porque después te preguntás, ¿qué pasó? ¿Qué? Contame, ¿qué hablar? O sea, ¿no? Hay algo de eso. Sí, movernos sí. En red. Sí, perfecto. Perdón, ahora está Silvia, está quieta también. Nos vamos manejando. Está bueno. Y bueno, y un poco, ¿tienen ganas de compartir a ver en qué andan puntualmente con su laburo? Así como contando un poco esto Y aparte, bueno, convocando a todas a los que le interese participar, les que le interesen participar en, o los motive, les motive participar en conocer las propuestas de Nosotras Proponemos y qué sé yo, me parece que está bueno abrir esta convocatoria así de chusmear. Sí, nosotras, bueno, nos movemos mucho ahora obviamente por las redes, en Instagram o en Facebook, ahí vamos subiendo las novedades, vamos subiendo, por ejemplo, a veces nos sumamos a apoyar otras causas que quizá no tienen que ver puntualmente con las artes visuales, pero también nos manifestamos. Y ahora puntualmente lo que estamos haciendo es que ese tarifario primero que armamos lo puedan ver otras artistas de otras provincias para poder adaptarlo a los presupuestos de sus provincias, ¿no? Pensándolo de manera federal. Uh-huh. Y bueno, también se trabajó, como te decía, con autoconvocados y la idea en aún, pero bueno, empezar a tener un correlato con quienes bajan los presupuestos de los museos y las instituciones, ¿no? Ajá. Así que un poco estamos ahora en eso. Claro. Sí, de hecho habría que aprovechar y pedir, porque no me acuerdo ahora hasta qué día es lo del censo, que yo todavía no lo hice, de autoconvocades. Guada, no sé si lo hiciste, no. Hay que censarse. Hay que censarse, así también al momento en que se llegue a estas reuniones más importantes, antes hay datos reales para dar de cuántos artistas visuales somos en Argentina, esas cosas, ¿no? Ah, ok. Sí, vi que circulaba algo, pero no entré en el formulario. Hay que completarlo. Está bueno. Hay que completar. La bandera se encontrará y causa. Y en artísticamente, en sus trabajos creativos, ahora ya vamos 3 meses de pandemia y vamos por mucho más. ¿Qué onda? ¿Qué? Ya no hablemos de lo espiritual, de qué hacemos para no deprimirnos, sino... No sé, obra, trabajo, ¿qué tienen ganas de contar? Dale. Dale, Fati, empezá vos. No, yo me es re loco porque yo me miro sola, ¿viste? Porque las veo ustedes que son una imagen. Estás bárbara, porque se te corta menos tu sonido. Así que te dejamos. En cualquier momento te saco a vos también. No. El audio. Sí. Ay, sí, hablamos como emojis. No, yo estoy trabajando en una serie sobre la vida de Evita, que en algún momento la quiero mostrar. Este año estaba pensada para mostrarse en el Museo Evita, pero bueno... COVID, así que no sé, quizás en el año que viene la muestra ahí en el museo. Y bueno, es recorrer un poco escenas de la vida de ella, también su participación en el movimiento de mujeres y como la presidenta del Partido Peronista Femenino, o sea, rescatando un poco de toda esa historia que acompañó la vida política de Evita y también su vida personal, ¿no? Como antes de ser Evita, un poco recorriendo eso desde la pintura estoy. Buenísimo, ya la producción la tenés, ya la tenías todo para armar, para contarla para la No, marca. No, o sea, no, estoy como, estoy trabajándola todavía, no está terminada, okay. Bueno, la curadora va a ser Eva Greenstein, va a ser la curadora de la muestra y bueno, vamos a ver qué pasa, la verdad que estoy entusiasmada con esa producción ahora. Claro, está bueno, está bueno. ¿Y vos, Silvia? Yo la verdad es que al principio me costó y ahora estoy como súper activa. Participé o estoy participando, porque cada tanto pide algo, en el blog que armó Ariadna Pastorini de Performance de Encierro. Cierto. Y después, bueno, también con la galería estuve en un par de... Yo soy artista de Selva Negra y... Lo vi. Sí. Estuve en un par de ferias y después también hice algún vivo. Y estoy haciendo ahora una serie de pinturas con lavandina sobre jeans viejos, o sea, sobre pedazos, ¿no? Sobre restos de pantalones. Que yo siempre tengo un poco como esa cosa de acumular en el taller, hay como cosas que, o sea, cada vez que se te rompe un pantalón y lo haces short, lo guardaba, no en el taller específicamente, pero bueno, muchas veces termina llegando al taller y por ahí pasan años y un buen día digo, a ver esto, y bueno, y ahora estoy ahí haciendo esa serie que me divierte bastante. Que, bueno, por ejemplo, hoy a la mañana que estaba lindo, me gusta hacerlo en la terraza, eso, no sé por qué. Sí, salir un poco. Sí, y nada, escribiendo no mucho, pero un par de canciones nuevas ya tengo, así que en eso. Vale, súper agradezco. Y, no, de nada. Bueno, nos despedimos, así sale nuestro saludo y queda como más. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Dale. Bárbaro, gracias. Chao, chao. Beso. Este programa fue presentado por Radio Caso.